hoy parece obvio, pero en 1983 era inimaginable que se juzgara a los comandantes de jefe de un ejército. En la Argentina había habido golpes de Estado desde 1928. Excepto el primer gobierno de Perón, todos los gobiernos democráticos habían sido interrumpidos. ¿Cómo se puede juzgar a los comandantes? ¿Cómo se puede hacerlo en un contexto donde Pinochet tenía el máximo poder en Chile y Estados Unidos apoyaba a los dictadores de América Latina? De eso vamos a discutir en el curso. Bueno, a quien escuchamos es al doctor Moreno Campo, uno de los fiscales de aquel histórico juicio a las juntas militares que gobernaron. Es un eufemismo decir gobernaron, pero bueno, que usurparon el poder del gobierno entre el año 1976 y 1983. También es una fecha enorme, enorme en la historia de nuestro país, tal como lo acaba de decir o lo acabamos de escuchar en este audio, ¿no? Inimaginable. En aquel momento, aquellos que tuvimos la posibilidad de estar vivos en aquel momento, de presenciar, de poder escuchar las sesiones y las audiencias, de verdad es, quizás para los jóvenes que no estuvieron en aquel momento y que nacieron ya en democracia, ¿sí? Sí. Como seguramente es Nacho Horta, aunque no sabemos su edad. Pero nacido en democracia, sí. Exactamente. Y para aquellos que nacieron en democracia, por suerte y felizmente nacieron en democracia. Yo lo digo porque a veces he tenido esta charla con mi hijo, con mis sobrinos, que no nacieron en aquella época, nacieron posteriormente. Y de verdad, es como que hay que explicar lo inimaginable de aquel momento, lo histórico, lo significativo de aquel momento. Y ayer, 9 de diciembre, se cumplieron nada menos que 35 años, Oscar, de la sentencia en aquel histórico juicio, ¿no? La condena fue a reclusión perpetua a Jorge Rafael Videla y a Massera, 17 años de cárcel para Viola, 8 para Armando Lambruschini y 4 para Orlando Agosti. Toda esta gente que estoy nombrando fueron los comandantes en jefe de las tres fuerzas, del ejército, la marina y la aviación, que usurparon el poder y que se lo fueron compartiendo a lo largo de esos años, ¿no? Entre el 76 y el 83. Sí, porque hasta se distribuyeron los medios de comunicación. Todo. Fue verdaderamente, es un periodo que es una verdadera felicidad a aquellos que no lo vivieron. Porque vos sabés que yo haberlo vivido, haberlo vivido fue, y yo lo digo personalmente, porque además me tocó muy de cerca, gente cercana a mí, no a mí en persona, pero a gente muy cercana a mí, de verdad no haber vivido aquella época es una dicha, es una verdadera dicha. Sabes que yo recuerdo eso, yo era joven, pero recuerdo eso y tomé dimensión de todo, de lo importante que era un par de años después. Claro, claro. Era un poco, tenía que ver con la ignorancia, porque recordá que yo hice la secundaria en pleno proceso de reorganización nacional, se le llamó a esta dictadura cívico-militar, ¿no? Con manuales y cosas que uno tenía la cabeza bastante lavada y entendió mucho después muchas cosas. Por eso tampoco se daba, tomaba conciencia de este acto, ¿no? De este juicio tan importante. No, el juicio fue único, Oscar, único. Sí. Colocó a la Argentina a la super vanguardia de los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, le creó problemas al gobierno de Alfonsín, claro, ¿no? Indudablemente, claro, que era el presidente, claro, el primer presidente de la democracia, uh-huh, de la recuperación de la democracia. Uh-huh. Al establecer la existencia de ese plan criminal, ¿sí? Sí. No fue fácil todo esto en aquel momento, verdaderamente, ¿no? El 22 de abril de 1985, unos meses antes, estamos hablando de diciembre y esto fue abril, nuestra democracia, que había sido recuperada apenas hace un año y medio, ¿no? En, sí, el 30 sí, de octubre del año 1983, recuerdo esa fecha con una felicidad, Oscar, sin igual, cuando fuimos a votar. Sí. Bueno, hacía apenas un año y pico que habíamos entrado nuevamente en democracia. Comenzaron las audiencias en esta causa, ¿no? Que fue, ajá, la causa número 13/1984, que indudablemente es la causa más trascendental de la historia, sí, de la historia de nuestro país. Sí, la, sí, Cámara, sí, Federal juzgó desde ese día a las tres primeras juntas militares de la dictadura instaurada en el 76, y este juicio no tuvo ni tiene antecedentes en el mundo. Oscar. Exacto. Sí, sí, sí, sí, sí. Tal como decía Moreno Campo, nosotros vivimos de dictaduras en dictaduras, de golpes de Estado, de golpes, sí, de Estado. Fue la primera vez que a los responsables del golpe de Estado y de la usurpación del poder fueron juzgados. Sí. El único precedente que hay era el juicio a los comandantes de la dictadura griega, claro, que el nivel de hostilidad y de represión no alcanzó los niveles de nuestros militares, ¿no? Sí, sí. Y más atrás, en materia de derechos humanos, también estuvo el juicio de Nuremberg. Claro, claro. Contra, sí, los jerarcas nazis, ¿no? En el año 46. Y ahí digamos que eran varios países y el mundo, no digo todo el mundo, pero gran parte de este planeta enjuiciando, juzgando al nazismo, ¿no? Sí, sí. Eso tiene mucho que ver, porque acá fue un país, un solo país, contra su gente, contra sus usurpadores del poder, contra sus dictadores. Y además hay una diferencia fundamental, Oscar, fundamental entre el juicio de Nuremberg y este juicio a las juntas, sí, militares en la Argentina. El proceso de los criminales del Tercer, sí, Reich, sí, alemán, a diferencia de ese proceso, en la Argentina no había habido ninguna guerra. No, no. No había habido una guerra mundial. No, no. Sí, no, ni más ni menos. En realidad, la guerra, entre comillas, existió en la imaginación de los militares y de los represores, ¿no? Sí. Porque ellos hablaban de una guerra. Bueno, hay todavía algunos sujetos, sí, sí, para mí verdaderamente son de lo peor, que siguen hablando y siguen sosteniendo la teoría de los dos demonios, ¿no? Que, claro, hubo una guerra, claro, en realidad. No hubo ninguna guerra, ninguna, aquí en la Argentina. Excepto la guerra de las Malvinas, sí, sí. Sí. Ni la patria estaba bajo ocupación de otro país, no, extranjero. Claro, no. No estuvo bajo la ocupación de Inglaterra, de Bolivia, de Chile, del Paraguay. La única vez que hubo una guerra en el siglo XX fue la guerra de Malvinas, que terminó por derrumbar a ese autodenominado proceso, como vos nos recordabas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, el 15 de diciembre del año 83, apenas 5 días después de haber asumido Alfonsín al gobierno, porque asumió el 10 de diciembre del año 83, sí, sí, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, lo que se llamó con su sigla la CONADEP. Sí, claro. Y al año siguiente, el 20 de septiembre de 1984, el informe se le entregó al Poder Ejecutivo, se le entregó a Raúl Alfonsín, el informe que habían elaborado, sí, sí, sí, certificó 8.961 desapariciones durante ese periodo nefasto, así como el funcionamiento de más de 300 centros clandestinos de detención y además del modus operandi que tuvieron los militares. Dos puntos, secuestro, torturas y asesinatos. Bueno, un hecho, vuelvo a decirte, Oscar, sin igual en la historia de nuestro país. Hoy, 35 años después de esto, vivimos con naturalidad, ¿no?, que aquellos comandantes en jefe hayan sido juzgados. Por lo menos lo vivimos con naturalidad la inmensa, inmensísima mayoría de la población de nuestro país. Pero en aquel momento era impensable prácticamente, ¿no? Exacto. Sí, era muy difícil. De hecho, tuvieron mucho poder varios años posteriores. Bueno, eso, sí, ¿no? Otra historia para después. Lo apretaron y lo presionaron a Alfonsín de una manera impresionante. Pero bueno, la decisión política de Alfonsín, con todas las dificultades que atravesó en ese momento y posteriormente, fue determinante, ¿sí? Y también lo fue. También fue determinante, y con esto cerramos este recuerdo para mí absolutamente emotivo, porque me remonta a aquella época de mi vida, Oscar. Lo determinante fue la independencia de la que se dotó a los jueces. Exactamente. Para esto, porque imaginemos un juicio de estas características en este momento, donde no es patrimonio de la Argentina solo, ¿no?, donde reina esto que se llama en inglés law fair. No habría independencia de los jueces, probablemente. Pero bueno, en aquel momento la hubo y la Argentina marcó un rumbo en la democracia de nuestro país. Así es. Bueno, Oscar, ¿escuchamos un tema? Escuchemos un tema, se llama De un mismo barro. Creado por dos personas, por Ramiro González de La Rioja y Martín Neri de Rosario, son cantautores del Nuevo Cancionero. Del mismo barro lo canta Silvio Rodríguez, Teresa Parodi, Trueno, que es un cantante de rap trap, el Chango Espaciú, Estela de Carlotto, le cantan a la democracia. Está la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Y son por los festejos de este 10 de diciembre, así que me parece bien y me pareció acertado escucharlos. Y con esto nos vamos de la primera hora. Así es. Ahí así está. Hasta luego. Nos han tratado de soñadores, de arcaicos restauradores de la memoria. Lo cierto es que nuestra luz es inapelable, tenaz raíz rebrotando en las simples cosas. De un mismo barro nuestra simiente, fugaz beso de la tierra y de los pañuelos, amores fortalecidos en los andenes, anuncia que en otras voces regresaremos, tan breves pero certeros como el rocío. Iremos a repartirnos en otras bocas, mil desbocas secretas que necesitan gritar a los cuatro vientos su propia historia. hacia el futuro con barro en la suela. Me acompaña mi apellido y la carapela. Yo soy un pájaro que da mensaje mientras vuela. Vine a enseñarte lo que me enseñó mi abuela. Pa, mi casa de barro, pero el viento no la tira. Y esa prueba de falacia, de clasismo y de mentira. Me crié con hambre, con sueños y iniciativa. Y es dejar mi tierra en alto mientras el mundo me mira. Boy. Olvidados como un abuelo del polen furtivo, siempre tan necesario. Sencilla razón del fuego que nos sostiene, heroica luz de la vida que tanto amamos. Seremos los herederos de un tiempo nuevo. Estamos bien repartidos en cada brazo, cariño diseminado en constelaciones, de gente que nos alienta y cantando vamos, tan breves pero certeros como el rocío, iremos a repartirnos en otras bocas. Las bocas secretas que necesitan gritar a los cuatro vientos su propia historia.